samba de mi tierra tropical, donde los morenos cantan para olvidar su pesar, donde se baila la cumbia con velas y con tambor, donde los millos se quejan al sonar de una canción. Cumbia morena, cumbia, a la orillita del mar. Cumbia morena, cumbia, los bogas van a bailar. Cumbia morena, cumbia, a la orillita del mar. Cumbia morena, cumbia, los bogas van a bailar. De su triste caminar y anhelos de amores indios en tibia en su soledad. Cumbia morena, cumbia, a la orillita del mar. Cumbia morena, cumbia, los bogas van a bailar. Cumbia morena, cumbia, a la orillita del mar. Cumbia morena, cumbia.